La casita con vos hasta las 24 horas. Tenemos mensajitos. Marcela de Berisso dijo: me encanta el rock. Yo me crié en esa época con el rock nacional. Tenemos los chicos de la casita, llamaron a la radio que nos están escuchando y bueno, y nos saludan y están esperando que vengan las vacaciones para poder venir al programa. Muy bien. Pablo de la Boca dice: yo soy pintor y me encantaba la música. ¿Qué pintor? Dice Pablo. No le pregunté. Pablo. Sí, pero no sé qué pintaba él. Está bien. Que era pintor. Está bien. Y que le gustaba mucho la música y el rock estaba junto con él. Está bien. Eve de Pilar, que nos escuche, que allá en Pilar la radio se escucha re bien. Muy bien. De Pilar, hay que depilar. No, pero a Eve es rockera. Y seguro, si llamó es rockera. Bueno, ¿en qué año te parece que el rock nacional tuvo más euforia entre los jóvenes? Ah, bueno, espera, hay que distinguir. Hay una época gloriosa de calidad que va del 67, 68 al 73, cuando Spinetta sacaba Pescado Rabioso, Invisible, estaba Aquelarre, todas unas cosas impresionantes. Había que ir al Teatro Coliseo para ver esos tipos, impresionante. Nada que ver con una cosa más hacia acá, más actual, más que actual. Tiene que ver con más una cosa más futbolera, de estribillo futbolero, claro. De gente que va con la bandera, tipo, no importa. Lo que cante, hay que estar ahí como en hincha de fútbol, ¿no? Bueno, son formas de ver, ¿no? Y masivamente, digamos que Sui Generis tuvo su cosa masiva. Claro. Se hicieron películas, llenaron Luna Park, hubo varios casos, hasta más acá, donde Los Redondos llenan River, por ejemplo, que sí. Era impensado en esa época. En esa época, tocar en un teatro para 1000 personas era llegar a la masividad. ¿Qué opinas de Los Redondos? Bien, representa a un cierto público. No es lo mío, sí. Musicalmente estoy hablando, armónicamente, sí. Yo me gusta otro tipo de cosas, está bien, hay gente que le gusta. Lo mismo que la renga, todo. Sí. Es una variante que a mí no me atrae. ¿Y qué opinas de Miranda? Que para muchos Miranda marca una nueva época. Mirá, yo voy a decir una frase, no por Miranda, sino porque me gusta mucho la frase, aplicada a un montón de cosas, a un libro, una película, lo que sea, que una vez dijo Dolina, ¿no? Que dice, hay un montón de cosas que siempre dicen, hay un antes y un después de tal cosa, de una película, de una obra de teatro, de un libro. Y él dice, yo muchas veces me quedo con antes. Eso suena viejo. Me encanta. ¿Sabés yo con qué me quedo? ¿Con qué te quedas? Con el rock que hace Rodolfo R. ¿Lo conoces? ¿No? Va un temita de Morris, no muy conocido, pero mira qué lindo que es esto. Mira qué fotitos que hacía el tipo, ¿eh? Mira qué lindo. Perdón. Él, cuando escribe Ayer No Más, que la graban Los Gatos, que venden 200.000 discos, él hace la música y la letra la hace Pipo Lernud. Bueno. Un tiempo después, él a su amigo Pipo Lernud le escribe este tema. Querido amigo Pipo, que está en su segundo álbum. Querido amigo Pipo, compañero de locuras, hoy te hago un monumento, te lo hago de verdad. Entro a un bar de esos de antes, me siento en cualquier mesa y miro el mundo pasar. Querido amigo Pipo, vos tenés el monumento dentro de mi corazón. ¡Oh! Porque en cada esquina o barrio vos estás siempre presente con tu cigarro prendido, apoyado en el umbral. De la vitrola, de mi traje azul de seda, de mi pinta de varón, de Palermo al mediodía, los cines de 30 guitas y la vida sin rencor. Mi querido amigo Pipo, ¿dónde andarás estos días? vendiendo cosas vacías que no te puedo olvidar. Mi querido amigo Pipo, cuando quiero recordarte, entro a un bar de esos de antes y miro el mundo pasar. Miro el mundo pasar, miro el mundo pasar. Vos dijiste de un bar. Un bar. Vos sabés que nosotros siempre decimos una receta de cocina. Ajá. O sea que hoy vamos a comer algo. O vamos al bar después. No. Depende cómo salga. Con la mente. Virtual. Exactamente, con la mente. ¿Qué tenemos hoy para comer? Y vamos a hacer un guisito vasco. Ah, bueno. Es sencillito y riquísimo. ¿Vos entendés el idioma vasco? Bárbaro. Sí, ya sé. Igual lo vas a comer, no vas a hablar. Tom Perit, pero por favor. Bueno, se necesitan pocos elementos. Para cuatro personas. Un kilo y medio de papas tienen que ser arenosas. Esas papas negras que... Papa marítima. Sí, arenosa. Un morrón verde. Dos cebollas medianas. Aceite de oliva. Y un vaso de vino seco blanco. Para después comer. No. Bueno. Se rehoga la cebolla, luego se le agrega el morrón cortado en juliana y se le agrega agua y se sal, pimente, se pone pimienta y toda la comida vasca tiene perejil, o sea, y perejil. Eso se deja hervir y cuando está hirviendo se le agrega las papas en rodajas gruesas, se vuelve a tapar la olla, la cacerola, y cuando las papas están tiernas, no cocidas, sino tiernas, se le agrega tres tomates naturales, o sea, de la planta o de la verdulería, cortadito en rodajitas. Se deja hervir un ratito más y cuando las papas ya están ahí medias que se están deshaciendo, se agarran trozos de atún, cualquier pescado, ¿no? Bueno, acá no hay bonito, pero puede ser merluza. ¿Bonito? ¿Bonito? Sí, bonito. El cantante de YouTube cuando era chico era bonito. No me digas. Pero no es un pescado. Sí, por ahí quiere decir. A lo mejor era. Y bueno, y tiene que ser pescado de mar. O sea, cualquier pescado o el que prefieran. Se tapa la olla y se deja nada más que 5 o 6 minutos, porque el pescado enseguida se cocina con el vapor. Y bueno, y después, no sé, el que quiere toma, lo acompaña con vino. Y el que vino quiere... blanco puede ser o tinto. Y el pescado se acompaña siempre con vino blanco. Vino blanco. O jerez. Eso es más pesadito. ¿Y cuánto tiempo hay que cocinar desde que se inicia hasta que se terminó? Más o menos. ¿Una hora o menos? No, menos. 40 minutos. 40 más minutos. O menos. A fuego, o sea, los guisos se cocinan a fuego vivo. Si cuando es uno dice fuego vivo. Bueno, pero primero hay que preparar todo lo que va a ser tomate cortado, todo. Claro. Sí, ah, pero yo cocino a medida que voy teniendo, voy sacando las cosas y preparándolas. A medida que va. No tengo todo. ¿Viste cómo muestra el dos horas y media, tres más o menos está? No, en un ratito. Ya vas a comprar las papas. Vamos mientras, a hablar, vamos a hablar. Y ya vas a pescar los pescaditos. Mira, vamos 40 minutos de programa. O sea que si hubiésemos puesto, cuando empezamos ya comíamos. Así que... Bueno, él vino en nuestro primer programa, ¿no? Sí, sí. Hoy cumplimos 2 meses. Sí. Bueno, te prometo... Un pancho, aunque sea. Te prometo que cuando vengas en nuestro tercer mes aniversario... Sí. Un canapé. No, vamos a traerle algo que no sea virtual. Sí, ¿Pan con manteca te gusta? Porque encima con la receta y la foto que te pone acá adelante... Yo no puedo cantar. Pero, mira, para que no piensen en la comida... Sí. Hacenos un tema que nos haga olvidar de la comida. A ver. Este es un tema inolvidable, se llama Recuerdos de mi amnesia. Bueno, ¿quieres otro Moris? Otro Moris. Moris, cuando estuvo en España, esto es del año 95, es leer largas letras pero no olvidarme. Está muy lindo, ¿eh? Mirá. Mirá qué linda, que es una peliculita esta cosa, ¿eh? Mirá. Hablar de sexo en la madrugada, después contárselo a tu almohada, y en la última cuadra vacía, encontrarse frente a un policía. Tener el sueño de los infelices, soñar la vida de los millonarios, tachar las caras y quedarse solo, hasta que el sol te grita arriba. ¿Ves? Ahí me olvidé un poquito, pero la agarré justo. Lo quedó bien. Yo soy, ya ves, un sobreviviente de 1000 semanas de noches bohemias. Nunca sé nada por la madrugada y en la esquina de las esmeraldas. Los pantalones de las amazonas, el traje inglés de los financistas, y en los kioscos están las mismas revistas. Chicas aeróbic no miran a nadie, son las princesas que esperan su reino. Algo enojadas por las cachetadas de andar girando en la misma fachada. Conta, princesa, tu cuento de aumento, que yo te canto un tango al momento y me enamoro de tus movimientos, y en la esquina también me vendo. Rubia sudamericana, a veces diosa, a veces lejana, sos fantasía de un indio sureño, sos armonía de vagos y genios, y el sexo urgente de la pendejada espera el golpe de tus pechos de oro. Yo voy a hacerte un cóctel ardiente, mezcla de sangre, de tango y de arena, para pagarte, princesa, aquel juramento. Para pagarte, princesa, aquel juramento. Para pagarte, princesa, rubia sudamericana, rubia sudamericana. Rubia sudamericana, rubia sudamericana. Con vos en Radio Mágica, la voz sudamericana. Mucho.